Hola, soy Julio. Estoy en São Paulo, Brasil. Estoy caminando por la calle y vos pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?